Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Bienvenidos amigos y amigas una vez más a su programa Jazz y Luna. Soy Hugo Espinosa y los voy a acompañar esta noche. No se olviden de seguirnos y escribirnos en nuestra cuenta Twitter, @jazzylunaradio, y los complaceremos con las canciones de jazz que ustedes deseen. Voy a comenzar el programa con una frase, esta vez de Michael Becker, saxofonista y compositor de jazz, que dice: la primera vez que toqué con Dewin Redman, Jack John Dennett y Charlie Hayden, algo acaba de hacer clic. Algo cambió, nunca fui el mismo después de eso. Precisamente comenzamos con este gran artista, que está considerado como uno de los mejores instrumentistas de jazz contemporáneos, con una exquisita técnica y desbordante sensibilidad. También destacó brillantemente como compositor. La afición por la música le vino desde su padre, que era pianista. Empezó a estudiar clarinete en el instituto, pasándose poco tiempo después al saxo tenor, aficionándose al jazz, cuando descubrió al genial saxofonista Joel Coltrane. Antes de cumplir los 20 años, había finalizado sus estudios de música, graduándose por la Universidad de Indiana en 1968. La primera canción que escucharemos se llama My One and Only Love. Thank you. Inigualable interpretación de saxofón, sin duda Michael Becker, uno de los más grandes intérpretes de jazz del siglo XX. Ahora, amigos, vamos con un artista ecuatoriano llamado Ramiro Oralisegui. Estudió música en la Berklee College of Music de Boston. Tocó la guitarra y es líder de su propio trío. La siguiente canción se llama Funky Donkey. Disfrútenla. Thank you. excelente canción y un gran dominio del guitarrista Oralegui. Una obra maestra donde los acordes nos transportan a un clímax musical. Cambiando de tema, vamos con Jimmy Giuffre, que fue un gran saxofonista de jazz. Sus periodos más fructíferos fueron sus grabaciones en Atlantic Records y Verve. En el primero de ellos, realizó una música de raíces, en compañía de Jim Hall y Ralph Peña, cuyo compendio en Western Suites, dedicada a los apaches, a los horizontes míticos de las grandes llanuras y las conquistas del oeste. Junto con sus obras como The Train and the River, su música adquiere un valor de intemporalidad simbólica, constituida por alimentos de blues, down, home y folky. Giuffre es en muchos aspectos uno de los inventores del jazz moderno, por su fecunda alianza entre la forma libre y la necesidad de mantener una forma, hasta el punto de que su disco como Shelly Mayne y Shorty Rogers, The Tree, merece estar junto a The King of the Blues in the Miles Davis, que es el panteón de la modernidad jazzística. A continuación escuchemos The Little Melody. Thank you. Thank you.

Bueno, queridos amigos y amigas, lamentablemente el programa ha llegado a su fin. Los dejo con la canción de Alabama, de John Coltrane. No se olviden de sintonizarnos mañana a las 8 de la noche, bajo la conducción de mi compañera Michelle Novoa, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, 930 AM. Soy Hugo Espinosa y a través de Jazz y Luna les deseo una buena noche, hasta pronto y que sueñen con jazz. Thank you.